Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Buenos días, 5 de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 24 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 73.572 casos de coronavirus. Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se registran 2.389 nuevos casos de contagio y 94 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 2.404, pacientes recuperados 30.459. Y atención porque el presidente Iván Duque anuncia que el país seguirá en cuarentena hasta el 15 de julio. Ha dicho el mandatario que continuará la apertura de comercios y recuperación de vida productiva, eso sí, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. 5 minutos, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que 14 alcaldes enfrentan cargos por actos de corrupción en contratación para atención de la pandemia de coronavirus. El alcalde de La Palma, Cundinamarca, ha sido detenido. Está señalado de firmar un convenio presuntamente de forma irregular. La justicia de Cabo Verde ha rechazado el pedido de libertad para el empresario Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, lo que abre la puerta a su extradición hacia los Estados Unidos. En México, las autoridades elevan a 6 el número de personas fallecidas tras el terremoto de 7.5 grados. Detalles en instantes. Y el Porto recuperó el liderato de la Liga de Portugal con una goleada de 4-0 ante Boavista. Los jugadores colombianos Luis Díaz y Mateo Uribe destacaron en el encuentro 5-2 minutos. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 5 de la mañana, 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Segunda hora de información, análisis y contexto acá en la FM. El incremento de los atracos en Bogotá es la noticia más importante del día de hoy. La alcaldesa de la capital, Claudia López, lo ha declarado como inaceptable. Asegura la mandataria de la ciudad que 10% de la policía está en vacaciones, mientras que el 20% está en cuarentena por COVID. Esto va de la mano con un incremento en el número de asaltos y de atracos a viviendas en Bogotá. Cerca de 17 casos se denuncian día a día. Vamos a arrancar con Alejandra Uribe, quien tiene lo último sobre esta reacción de la alcaldesa que la enfrenta con la policía de la capital. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted y para todos nuestros oyentes. Pues usted lo ha dicho, la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, pues demostró su descontento con todo el pie de fuerza que ha designado el gobierno nacional para Bogotá. Esto precisamente una reacción ante los más recientes robos en Bogotá, un hurto masivo en varios apartamentos en Usaquén. Estamos hablando de robos de aproximadamente 200 millones y ayer en horas de la tarde los delincuentes de nuevo hicieron lo suyo, atracaron una joyería en el centro comercial Gran Estación hurtando aproximadamente 600 millones de pesos. Es por eso también que la alcaldesa Claudia López en las últimas horas convocó a un consejo de seguridad urgente también con el gobierno nacional, pero quien también habló sobre estos últimos atracos fue el secretario de seguridad Hugo Acero. Yo creo que hay una responsabilidad específica de los centros comerciales. La policía no presta seguridad al interior de los centros comerciales. Entonces yo creo que hay que evaluar también las medidas de seguridad que se tenían en este establecimiento. Luis Carlos y oyentes, también muchas críticas por parte del Consejo de Bogotá, en cabeza precisamente de Carlos Fernando Galán, por parte de Bogotá para la Gente. Aseguró a su cuenta de Twitter que eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran, pero culpar a otros cuando empeoran, no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa Claudia López lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente y mejorar coordinación. Luis Carlos, entonces, en el ojo del huracán, la seguridad de la capital del país que se ha visto violentada en las últimas horas. Vamos a ampliar esta información tan importante sobre la seguridad en Bogotá. Son las 5:06. Entre tanto, se ha extendido nuevamente la cuarentena y el aislamiento nacional. La noticia más importante hasta ahora en Colombia. Don William Calderón, buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Sí, señor, hasta el próximo 15 de julio el gobierno nacional va a mantener las actuales condiciones de aislamiento obligatorio, aislamiento preventivo obligatorio, que es el nombre de la norma que ha establecido el gobierno nacional. Se mantienen las 43 excepciones vigentes, pero se mantienen las restricciones que se han impuesto desde un principio para evitar que crezca la pandemia. Así lo anunció el presidente Duque. Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones, lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio. Hay que prepararnos seguramente para más extensiones a partir de ese 15 de julio, porque el propio presidente lo ha advertido, el país va a tener que enfrentar los efectos de la pandemia a lo largo de todo el año. Y hubo un llamado de atención muy fuerte del presidente Duque a los colombianos que no mostraron una actitud responsable durante el último día sin IVA. Anunció que en ese puente festivo que acaba de pasar se impusieron 11.879 comparendos. Se tuvo que intervenir en 2.280 fiestas y conductores borrachos también fueron sancionados en ese puente, 48 en total. No obstante, el presidente Iván Duque ha dicho que se mantienen las dos fechas siguientes para realizar el día sin IVA. Próxima será el 3 de julio y la siguiente y última 19 de julio. El balance que nos deja a nosotros el primer día sin IVA tiene dos caras. Las cosas que salieron mal, que hay que reconocerlo. Personas que no cumplieron con el respectivo distanciamiento, establecimientos que no pusieron las pautas como debería ser. Ahí nos quedan lecciones de reproche, sí, pero también lecciones para mejorar como país. Y también hay que destacar las cosas que se hicieron bien. Vimos muchísimos establecimientos de comercio en el país que operaron con el distanciamiento, con la toma de temperatura, con los controles de aforo. El dato que ha entregado el Ministerio de Salud y el INS sobre la situación de la pandemia ya hoy en Colombia es de 73.572 personas contagiadas. Se han registrado 2.404 muertes y 30.459 personas se han recuperado de la enfermedad. Luis Carlos. 5:08. Gracias, William. La noticia más importante en el mundo. Suri Chamá, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 5:08. La noticia la vamos a situar en México. Ha subido a 6 el número de víctimas mortales tras ese potente sismo de 7.5 grados de magnitud que sacudió el centro y el sur de México. Hubo momentos de terror. Los mexicanos están acostumbrados a los movimientos telúricos y, de hecho, hubo un aviso aproximadamente un minuto antes de presentarse el sismo. Hubo temor porque las aguas comenzaron a retirarse de las playas por lo menos 40 metros. Esta es una señal de tsunami. De hecho, hubo alerta que finalmente no pasó a mayores. De hecho, considera el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los 6 muertos, a pesar de algunos heridos, que la situación no ha sido tan grave y que la situación ha sido controlada. Este es el mensaje que ha enviado. No hubieron daños graves. Son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas. Y el más reciente informe sismológico señala que a partir de este sismo de 7.5 grados se han presentado 654 réplicas durante toda la madrugada, la más poderosa de ellas de 5.4 grados. Muy buen día. Muy buenos días, 5:10 a.m, profesor Fernando Quijano, director de la República, la noticia económica más importante para amanecer hoy día. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Tiene que ver la noticia económica del día con el anuncio de la ANDI de lanzar una campaña en pro de la recuperación económica titulada Colombia Arranca Seguro. Consiste en que el resto de las actividades económicas que todavía no se han reiniciado arranquen cuanto antes. Recordemos que hoy en día unas 190.000 empresas dedicadas al comercio, a las manufacturas y a los servicios ya han podido reactivar sus actividades. Esto puede ser más o menos el 49% que mueve en el sector comercial del país, pero las grandes industrias aún están paradas. La ANDI busca con esta campaña, pues obviamente, que la pelota ahora esté en manos o en el terreno de juego de los empresarios, de los consumidores y menos del gobierno nacional. Es una decisión de arrancar esta campaña que no va en contravía de la extensión de la cuarentena hasta el 15 de julio, pero sí acelerar la reactivación económica que, según cuentas unificadas, va a hacerle perder el 20% del Producto Interno Bruto en este 2020. Son las 5:11 a.m. Entre tanto, en Estados Unidos, los números de contagio de coronavirus están preocupando a las autoridades. Diana Mateos, en Miami, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:12 a.m. en la costa este de Estados Unidos, que ha alcanzado la cifra de más de 2,347,000 contagios y más de 121,000 fallecidos. Los nuevos casos en las últimas 24 horas están por encima de los 30,000 debido al repunte de contagios en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman cerca de la mitad de los nuevos contagios en todo el país. Durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que en partes de Estados Unidos se está registrando un aumento inquietante de infecciones y advirtió que las próximas 2 semanas serán críticas en esa capacidad para abordar el crecimiento de casos. Fauci también indicó que la primera ola de contagios no ha terminado y volvió a contradecir al presidente Donald Trump al asegurar que nunca les pidieron disminuir las pruebas de coronavirus a pesar de lo dicho por el mandatario. I, as a member of the task force, and my colleagues on the task force, to my knowledge, I know for sure, but to my knowledge, none of us have ever been told to slow down on testing. That just is a fact. In fact, we will be doing more testing. Aseguró Fauci que como miembro del equipo de tareas puede decir con certeza que nunca les han pedido que frenen las pruebas. Eso es un hecho y en realidad están haciendo más. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca dijo también que es optimista de que la vacuna contra el coronavirus esté disponible a finales de este año o principios del 2021 e hizo un llamado a los jóvenes a evitar reuniones y a usar siempre tapabocas. Mientras tanto, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, indicó que todos han hecho lo mejor que pueden para combatir este virus, pero aclaró que desafortunadamente el coronavirus ha puesto a los Estados Unidos de rodillas. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:14 a.m. y vamos a Caracas con Marcos Morín, porque han suspendido los actos conmemorativos del Día de la Independencia en Venezuela por el COVID-19. Marcos, buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 23 grados. Efectivamente, Nicolás Maduro ayer anunció la detección de un nuevo rebrote en consideración en cuanto a las cifras que ya se estaban manejando de coronavirus en el país, de 139 casos positivos, lo que asciende la cifra a Venezuela a 4.187 contagios. Según Delcy Rodríguez, la vicepresidenta encargada del área del COVID-19, hay un fuerte foco en los estados Lara, Falcón, Mérida, Trujillo, Zulia y en la capital de la República, por lo cual estarían empleando el plasma convaleciente para el tratamiento de personas contagiadas con COVID-19. Escuchemos parte de lo que dijo Delcy Rodríguez. Vamos a empezar a emplear el plasma de pacientes recuperados, que como usted sabe, ha tenido muy buen impacto en la mayoría de los países que se ha venido aplicando, y bueno, nosotros vamos a iniciar también aquí en el esquema de tratamiento en Venezuela. Este rebrote de coronavirus en Venezuela ha motivado al anuncio que ayer hizo Nicolás Maduro de la suspensión de los actos conmemorativos del 24 de junio por los 199 años de la Batalla de Carabobo y del 5 de julio por la firma del Acta de la Independencia debido a la pandemia del COVID-19 y que ha motivado a que se suspenda toda actividad de desfile y actividad protocolar. También Maduro manifestó que la mayoría de los casos confirmados de coronavirus en el país vienen de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. De esos 81 casos, 66 son llegados de Colombia. Llegados ahí, pasaron la frontera, se le hizo la prueba, son casos colombianos, 66 casos colombianos. Uno de Brasil, 8 de Perú y 6 de Ecuador. Imagínense ustedes, son compatriotas con nacionales que se han venido caminando de Perú y llegan todavía contagiados con coronavirus. ¿Y qué fueron a hacer a Perú, a Colombia? A pasar trabajo, a pasar roncha, a pasar persecuciones. Por ahora se mantiene una cuarentena muy fuerte en la capital venezolana, con el cierre de accesos desde otros estados hasta la capital del país e inclusive también el tránsito entre municipios de Caracas. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 5:16, doctora Cristina Plaza, la noticia más importante hasta ahora. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, fueron expulsados los históricos Fabián Ramírez y Andrés París del partido de las FARC. El Consejo Político tomó la decisión, que además esto va a causar una división mucho más grande en el partido de las FARC. Acordémonos que desde hace ya un tiempo existe una división interna y que a finales del 2019 2000 excombatientes con este señor Andrés París se habían apartado de todas las decisiones que tomara Timochenko. Pues mire, los expulsados son Fabián Ramírez, el ex representante a la Cámara Benedicto de Jesús González, Jesús Emilio Carvajalino, Andrés París, Ubaldo Enrique Zúñiga, Pablo Atrato, quien era el presidente de la cooperativa Ecomún. Esto, pues, Luis Carlos, como le cuento, va a causar más división dentro del partido. También fue amonestado Israel Zúñiga, actual senador de la República, y Alfonso López Efrén Arboleda. Son las 5:17. Gracias, doctora Cristina Plaza. Lo más importante está ahora en China, Santiago Ángel. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en China tiene que ver con una declaración de las autoridades de ese país sobre reportes de los medios de comunicación en la India acerca de que luego de esa confrontación militar en la frontera de la semana pasada cerca de los Himalayas, en donde murieron 20 soldados de la India, pues los medios en las últimas horas han dicho que en realidad no habrían sido 20 soldados, sino 40. El canciller de China ha rechazado estas afirmaciones y ha dicho en los últimos minutos que se trata de fake news, de noticias falsas. Dijo que luego de 10 horas de reuniones con las autoridades de la India se logró llegar a un acuerdo para resolver esa tensión militar generada por un conflicto mano a mano entre soldados chinos y soldados de la India, pero que de ninguna forma fueron 40 soldados asesinados, sino solamente 20. En los próximos días va a haber reuniones también con Rusia, con India y con China, porque hay acuerdos para la entrega de armamento de misiles de parte de Rusia a la India, y van a tratar de reunirse también los líderes de los tres países para buscar mejores canales de comunicación para solucionar estas diferencias militares que han generado tensión en las fronteras en los últimos días. La FM, las noticias como son. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera. Muy buenos días para todos. Arrancamos esta mañana de miércoles con la inconfundible, maravillosa y perfecta voz de Carlos Gardel y El Día Que Me Quieras, porque hoy se cumplen 85 años de la muerte de Carlos Gardel en Medellín. Hay muchas dudas acerca de dónde nació Carlos Gardel. Algunos dicen que nació en Toulouse, otros dicen que nació en Tacuarembó, en Uruguay. Los argentinos decimos que 100% argentino. Lo único que está claro de Carlos Gardel es que el 24 de junio de 1935 moría en Medellín cuando estaba yendo a Cali. De la mañana, 20 minutos. Carlos Gardel, ¿ha pasado mucho tiempo? Sí, mucho, mucho. 85 años. Vos sabés que yo me puse a investigar. Yo estaba convencida de que el avión de él se había estrellado contra una montaña en el Olaya Herrera, pero no, fue contra otro avión, ¿verdad? Yo no soy muy experto en el tema. Seguro William sabe, porque estaba vivo. No sé qué fue en Medellín. Pero Uchi, por favor. Tiene razón Uchi. Pero creo que Uchi tiene razón. Uchi, pero sí, fue Uchi. En que se chocaron dos aviones en el aeropuerto Olaya Herrera, que es el que queda dentro de la ciudad. Es un avión que es un aeropuerto que aún está al servicio para aeronaves pequeñas. Pero imaginémonos, hace 85 años era un avión, era un aeropuerto de servicio internacional. Y sabe que el hecho de que Gardel haya muerto en Medellín es un poco, digamos, la causa de que Gardel sea considerado paisa. Tiene una afición enorme. Ahora, profe Willy, ¿cuál de los dos cubrió la noticia? Yo leí a Fernando en esa época. Hubiese haberla querido cubrirla, estar ahí, pero realmente hay unas investigaciones a ver si William iba manejando uno de los aviones. De la mañana, 22 minutos en Colombia. 5 de la mañana, 22 minutos. Nuestro tema del día esta mañana en la FM es: más aislamiento es, más aislamiento es, más aislamiento es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Estamos esperando sus comentarios. Numeral: más aislamiento es. Don Guillo Arango, la noticia deportiva más importante está ahora en Colombia. Buenos días, Luis Carlos. Nuevamente el Barcelona es líder de la Liga de España después de su victoria 1-0 ante el Athletic Bilbao en el Camp Nou con gol de Rakitic en un partido bastante cerrado donde Lionel Messi no pudo anotar su gol 700 en su carrera deportiva. Con este resultado, Barcelona es parcialmente primero con 68 puntos, 3 por encima del Real Madrid, que tendrá el partido hoy a las 3 de la tarde ante el Mallorca en condición de local. Levante perdió como local 1-0 ante el Atlético de Madrid. Los 90 minutos para Santiago Arias, lateral derecho del equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que el Real Valladolid empató 1-1 ante el Getafe. Además del Real Madrid, jugarán hoy a la vez Osasuna a las 12:30 y a esa misma hora Real Sociedad, Celta de Vigo, con la presencia de Jason Murillo. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Pues miércoles 24 de junio, son las 5:25 de la mañana. Este es el resumen de voces con sus principales protagonistas en la FM. Soy Ana María Cuesta. El presidente Iván Duque anunció que el país seguirá en cuarentena hasta el 15 de julio, pero dijo que continuará la apertura de comercios y la recuperación de la productividad bajo estrictas medidas de bioseguridad. Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones, lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio. El fiscal general Francisco Barbosa reveló que 14 alcaldes enfrentan cargos por actos de corrupción en contratación para la atención de la pandemia. El alcalde de La Palma, Cundinamarca, fue detenido y señalado de firmar un convenio presuntamente de forma irregular. Nosotros seguimos abiertos a esos principios de oportunidad, a esos preacuerdos para poder desmantelar esas organizaciones y que no permitamos que la pandemia sea un mecanismo que le permita a estos delincuentes tomar ventaja. Tenemos un cruce importante de información de mandatarios locales y departamentales que han celebrado contratos con los financiadores de sus campañas. Y después de todo el debate en torno a las jornadas del día sin IVA, el presidente Iván Duque anunció que mantuvo las próximas jornadas programadas para el 4 y 19 de julio con mayores controles y medidas especiales para evitar aglomeraciones. El balance que nos deja a nosotros el primer día sin IVA tiene dos caras. Las cosas que salieron mal, que hay que reconocerlo. Personas que no cumplieron con el respectivo distanciamiento, establecimientos que no pusieron las pautas como debería ser. Ahí nos quedan lecciones de reproche, sí, pero también lecciones para mejorar como país. Y también hay que destacar las cosas que se hicieron bien. Vimos muchísimos establecimientos de comercio en el país que operaron con el distanciamiento, con la toma de temperatura, con los controles de aforo. El director de la DIAN, José Andrés Romero, entregó el balance de la jornada del día sin IVA que se desarrolló el pasado 19 de junio. Las ventas registradas fueron 4 veces lo que se registra en un día normal. Pudimos concluir que las ventas en el día sin IVA llegaron a 5.4 billones de pesos. Un día de todo el comercio de Colombia es más o menos 1.4 billones. Quiere decir que casi llegamos a 4 veces más lo que se vende en un día normal. Eso representa estabilidad para los comercios, para los negocios, para los empleos, pero también una gran oportunidad para los consumidores, para 5 millones de colombianos que consumieron ese día. La presidenta del gremio Acopi, Rosemary Quintero, advirtió del cierre definitivo de empresas pequeñas y medianas ante los costos que demanda la implementación de los protocolos de bioseguridad. Realmente hay muchos que han decidido no abrir porque la demanda está compleja. Por otro lado, los costos adicionales de apertura para la implementación de los protocolos de bioseguridad son significativos cuando tú no vas a vender, o sea, tú produces para vender. Entonces, ¿para qué vas a abrir si no vas a vender apropiadamente? Y delincuentes robaron más de 600 millones de pesos de una joyería ubicada en el centro comercial Gran Estación al occidente de Bogotá. Uno de los empleados del establecimiento contó cómo fue este hurto. Nos encañonaron, primero habían dos de señuelo que nos dijeron como que iban a entrar a mirar algo en la tienda, y como el protocolo es que obligatoriamente alguien salga a medirles la temperatura y ofrecerles el jabón antibacterial, cuando yo les quité la cinta de seguridad, pues entró el otro señor y me encañonó y pues nos hizo acostarnos contra el piso en la esquina del local. Y el director seccional de la Fiscalía, José Manuel Martínez, confirmó que un juez envió a la cárcel al hombre señalado del doble feminicidio de su pareja y su hija de 4 años en la localidad de Kennedy, en Bogotá. En virtud del direccionamiento estratégico del señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, la Fiscalía General de la Nación priorizó el caso de la señora Heidi Joana Soriano, que fue víctima de feminicidio junto a su menor hija. El juez 51 Penal de Garantías de Bogotá acogió la tesis de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento al señor Marco Fidel Díaz por el concurso homogéneo y sucesivo de feminicidio. Y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció el inicio de traslados de colombianos varados en Ecuador vía terrestre. Indicó que en los próximos días se iniciará el proceso con los varados en Perú. La frontera permanece cerrada. Aquí lo que estamos haciendo es articular la condición humanitaria para traer a colombianos que, habiendo quedado atrapados en Ecuador, se encuentran en una situación considerada como humanitaria, que se quedaron sin recursos económicos, que se quedaron sin lugar donde alojarse o que tienen una dificultad específica financiera o de supervivencia en ese hermano país. Dependiendo del lugar en que se ubiquen en Ecuador, tienen que consultar o acercarse a su consulado por vía virtual. Son las 5:30 de la mañana, las voces con sus principales protagonistas. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM, las noticias como son. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es miércoles 24 de junio, en Colombia son las 5:32 minutos, aquí están los titulares en la FM. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, 22.409 contagios por COVID-19, se registraron 867 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento de Atlántico con 16.871 casos, Valle del Cauca 7.914, Bolívar 7.237, Antioquia contabiliza 3.098 casos. El director de la DIAN, José Andrés Romero, anuncia cambios que tendrá el segundo día sin IVA. El fin es evitar aglomeraciones que se generaron en los puntos físicos a lo largo del país. Ahorita tenemos para el segundo día sin IVA las recomendaciones de reenfocar las ventas hacia plataformas electrónicas, a que haya programas de ventas con antelación, es decir, que la gente pueda escoger sus artículos, programar su venta para que se haga el día sin IVA, pero con antelación. Que haya plataformas gratuitas, que los pequeños negocios también las usen. América Latina y el Caribe superan los 100.000 casos de muertes por coronavirus. Brasil, el país más afectado de la región, tiene 52.645 decesos. Un juez federal le ha ordenado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, usar tapabocas, so pena de multa. Tokio contabiliza su mayor cifra de nuevos positivos diarios en coronavirus desde que se levantara el estado de emergencia sanitaria en Japón. Es la primera vez que el número supera el medio centenar desde principios de mayo. Y las grandes ligas del béisbol anuncian plan para comenzar la temporada 2020 y será a finales del mes de julio, con una fase regular reducida a 60 partidos debido a la pandemia. En Colombia, 5:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y a esta hora inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 9 y 0 hasta las 9 de la noche. Recordamos a todos nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 24 de junio del 2020, en las principales ciudades. Bogotá amanece con una temperatura cercana a los 9 grados Celsius, con tiempo seco y cielo entre parcial a mayormente nublado, condiciones que se mantendrán en gran parte de la mañana. Aunque en la tarde y la noche se mantendrán las condiciones secas, no se descartan lluvias ligeras y esporádicas, particularmente en el occidente y sur. Medellín, lluvias en la tarde y ligeras en la noche, temperatura máxima aproximada de 29 grados Celsius, Barranquilla con tiempo seco, temperatura máxima cercana a 34 grados, Cartagena, tiempo seco, temperatura máxima de 33 grados, Cali con lluvias en la tarde y noche y una temperatura máxima cercana a los 28 grados Celsius, Bucaramanga con tiempo seco y una temperatura cercana a los 28 grados. Les informó Alexander Martínez desde la Oficina de Pronósticos y Alertas de LIDEN. Sigan ustedes en estudio. Un feliz día para todos. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 36 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones del país. Comienza a amanecer en Colombia. Vamos a la costa atlántica. La policía inmovilizó un bus que transportaba 44 personas que viajaban hacia Bogotá por carreteras del Atlántico. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. Uniformados de la Policía del Atlántico capturaron en las últimas horas a un conductor de un bus por el delito de violación de medidas sanitarias tras ser sorprendido transportando a 44 personas con rumbo hacia Bogotá. De acuerdo con las autoridades, detuvieron al bus hallando a las personas, entre ellas 5 menores de edad sin los respectivos permisos para su movilización. El vehículo cubría la ruta desde la ciudad de Cartagena con destino a Bogotá. Ninguno de ellos contaba con medidas de bioseguridad. Al respecto, el coronel Hugo Molano, comandante de la Policía del Atlántico, manifestó que estas personas pagaron 250.000 pesos por este traslado. Gracias a los controles de nuestra Policía de Tránsito, se logra la inmovilización de un bus y la captura de su conductor, el cual conducía y transportaba de manera ilegal a 44 personas que transportaban la ruta de Cartagena hacia la ciudad de Bogotá de manera ilegal, cobrándole a cada uno de estos un promedio de 250.000 pesos por este transporte, violando todas las medidas sanitarias y las diferentes reglamentaciones emanadas por el Ministerio de Transporte. El conductor y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía de la URI de Barranquilla por el delito de violación de medidas sanitarias. Y las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a no utilizar este transporte ilegal para prevenir el contagio por COVID-19 en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 5:37 minutos. El alcalde de Medellín propuso contratar personas que se han curado de COVID-19 para trabajar en obras como Hidroituango y en hoteles, donde aíslan contagiados. Ana María Londoño en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. Y es que bajo el argumento de que quienes superaron el coronavirus han desarrollado anticuerpos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció una nueva iniciativa que consiste en contratar a estas personas para que trabajen en proyectos que no puedan detenerse durante la cuarentena, como Hidroituango. El mandatario local explicó que mediante la base de datos que tienen con la información que se toma de cada caso confirmado, esperan llenar temporalmente esos vacíos. Lo hace para que las obras no sufran afectaciones mayores y también para que no se aumente el número de contagios. Nosotros tenemos una base de datos de las personas que ya son inmunes gracias y que ya demuestran anticuerpos, es decir, que se contagian y no se van a contagiar nuevamente. Por ejemplo, en Hidroituango, donde hay misiones que no se pueden parar, ahí estamos llevando personas que resultaron contagiadas en algún momento, que ya no se van a contagiar y que pueden mantener la operación de reconstrucción y de salvamiento de la presa sin ningún riesgo. Según el alcalde, las personas que acepten y también que estén en condiciones podrían trabajar en los hoteles de aislamiento para que los empleados sanos no se contagien. Y es que de los 1.673 pacientes activos en el departamento, Medellín tiene 656 casos de COVID-19. Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. ¿Cómo despertamos en Cartagena? La noticia más importante a esta hora. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en los últimos dos meses el personal médico de muchas clínicas de la ciudad se han visto pues amenazados por familiares de supuestamente sospechosos de COVID-19. Este es el caso de la Casa del Niño. Según el último informe, ha recibido amenazas por parte de familiares de pacientes, especialmente de los que padecen COVID, poniendo en riesgo la vida de quienes están en la primera línea de atención. Debido a la pandemia y como parte de los protocolos médicos para prevenir y controlar los contagios, pues se restringió el acceso de los familiares a la zona COVID que está habilitado para el tema de los pacientes que padecen esta enfermedad. Al respecto se refirió Luis Alberto Percy, gerente general de la Casa del Niño. Hemos documentado algunas de esas agresiones y solicitamos de manera muy seria al alcalde de la ciudad de Cartagena, señor doctor William Dau Chamat, al comandante de la policía y en general a todas las fuerzas públicas de la ciudad, la protección para nuestros trabajadores. Recordemos que en Cartagena se han presentado múltiples casos de amenazas al personal de la salud. En las últimas horas un médico se vio afectado en su cabeza tras recibir fuertes golpes con un casco de motocicleta por parte de familiares de un sospechoso de COVID-19. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 5:40, vamos al Valle del Cauca. Cuatro funcionarios de la alcaldía de Cartago y un contratista fueron capturados por irregularidades en la contratación en el marco de la pandemia por COVID-19. En Cali, Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturados cuatro funcionarios y un contratista de la alcaldía del municipio de Cartago, ubicado al norte del Valle del Cauca. Según información preliminar, entre los detenidos estarían la Secretaría Privada del Despacho y el Secretario Jurídico. De acuerdo con el ente de control, estas personas son investigadas por un presunto interés indebido en celebración de contratos, además de otros delitos. Al parecer, la Fiscalía habría hallado irregularidades en tres contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Se conoce que las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos se realizarán hoy miércoles y se citará a interrogatorio al alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. El fiscal general de la Nación, Francisco Barboso, anunció la creación de una estrategia de seguridad ciudadana para acabar con bandas criminales e intervenir ollas de microtráfico en Bucaramanga y en todo el país. Julia de Hernández, en Bucaramanga, buenos días. Buenos días, William. Con el fin de acabar con estas bandas criminales dedicadas a la venta de sustancias alucinógenas en zonas que ya fueron identificadas por las autoridades, el fiscal general de la Nación, Francisco Barboza, indicó que se creó una estrategia de seguridad ciudadana, la cual se trabajará con los alcaldes y gobernadores para combatir la delincuencia en Bucaramanga y en todo el territorio nacional. Hemos también establecido ya los mecanismos para golpear estructuras criminales y bandas criminales en este departamento que están abusando de este confinamiento en las ciudades y están empezando a causar daño social. Un trabajo preventivo y un trabajo reactivo de la Fiscalía General de la Nación. El jefe del ente de control indicó que este confinamiento fue utilizado por algunas bandas criminales para fortalecer su delinquir y con esta estrategia de seguridad se busca capturar y también prevenir estos delitos. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. 5:43, un grupo de soldados adscrito al batallón San Mateo de Pereira fue sindicado de violar a una niña en Verá en un resguardo localizado en el occidente de Risaralda. Los detalles, Carol Álvarez, buenos días en Pereira. William, buenos días. En un aberrante caso que se registró en predios de la comunidad en Vera, Menduará, del resguardo Quitodo Caú del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, un grupo de 7 soldados del ejército adscritos al batallón San Mateo de Pereira violó a una niña en Vera Catío de tan solo 12 años de edad. El hecho fue confirmado por el gobernador del resguardo unificado de Pueblo Rico, Juan Guillermo Arenas Nacavera, y este es su relato. La niña apareció en un establecimiento educativo donde estaban ahí los ejércitos. La niña empezó a caminar y no caminó bien. Entonces ahí mismo como remitieron al centro de salud y ahí se dieron cuenta que la niña lo violaron por 7 soldados uniformados. Los 7 soldados fueron entrevistados ayer por la policía y la comisaría de familia de Pueblo Rico y pues las autoridades se desplazaron hasta el casco urbano del municipio para conducir a esta menor hasta el Instituto de Medicina Legal y también para rendir pues esa indagatoria ante la SIJÍN de la policía. Desde Pereira, en el eje cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Hoy quedarán instaladas más de 70 unidades de ventiladores para UCIs en Bogotá. Alejandra Uribe, buenos días. William, muy buenos días. Pues seguimos muy pendientes de la capacidad de la ocupación de las UCI en Bogotá, que hoy nos reporta el 68,2%. Es decir, en Bogotá hay 526 camas ocupadas por pacientes COVID y también 771 disponibles para atender precisamente la emergencia. Estos ventiladores van a ir a hospitales como el Tunal, Kennedy, Simón Bolívar, Mason, Santa Clara, el Hospital Universitario Nacional y La Victoria. De este tema habló el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Para ir sumando a la capacidad que tiene Bogotá de unidades de cuidados intensivos. Es buena noticia porque hasta hoy registrábamos con mucho detenimiento cuántos pacientes iban subiendo día a día. Hoy también empiezan a subir las unidades de cuidados intensivos. Esperamos con las próximas entregas del Gobierno Nacional, que esperamos se ocurran cada 15 días, un número similar al que nos acaban de entregar el día sábado, ir mejorando la capacidad de Bogotá, ir bajando ese nivel de congestión que teníamos en 68.6 y que lo podamos mantener con unos números similares a esos o un poco más bajitos. Sin embargo, esta llegada de estos nuevos ventiladores solo ampliará la capacidad de la UCI en un 17%, por lo que continuamos muy atento a las decisiones de la alcaldesa Claudia López, quien en reiteradas veces ha anunciado que si llegamos al 75% de ocupación, Bogotá entraría en alerta roja. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpit. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Getmar, sabemos que funciona naturalmente. Hojas de boldo, corteza de cáscara sagrada, raíz de ruibarbo, Liverbil. Drenador hepático estimula la función del hígado. Más contenido por el mismo precio. Liverbil, mi mejor amigo. Liverbil laxante, tratamiento del estreñimiento ocasional y afecciones en las cuales se requiere una fácil evacuación intestinal con heces blandas. Colerético, registro INVIMA PFM 2011-0001849. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio.

quiera que me quieras. 5:53 Nuestro tema del día esta mañana es: más aislamiento es. Más aislamiento es. 310-80-114-80. 310-80-114-80. Es el WhatsApp de la FM. Buenos días a la mesa de la FM, al doctor Luis Carlos, a William, a Uzi, a todos los que hacen parte de esta importante emisora. Pienso que más cuarentena es importante porque en estos días nos van a cobrar, la pandemia nos va a cobrar el IVA. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenos días, Luis Carlos. Mi opinión, que más aislamiento es salud para los que nos cuidamos, porque para los que no se cuidan, entonces sí, porque el desorden que se ha visto en estos días es increíble, que las personas aún todavía en su medio de su ignorancia no se estén cuidando. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Habrá más que armonía. 5:54 Uchi, están preocupados los dueños de Twitter, los ingenieros, porque usted nos contaba hace unos días que habían sacado la nueva posibilidad de mandar mensajes de audio, pero no tuvieron en cuenta algo que les está pasando. ¿De qué se trata? ¿Qué problemita? Cuando ellos dijeron vamos a poner mensajes de audio, pensaron o creyeron en la bondad, generosidad y buena onda de la gente y se olvidaron de que la gente no es tan buena onda. Entonces lo que empezó a pasar es que esos mensajes de audio en Twitter empiezan a ser mensajes porno. Gemidos. ¿Crees que te hago así como una interpretación? No, hasta ahora ni hablar. No, bueno, pero hay gente que de pronto no entiende de lo que estamos hablando. Yo creo que sí, creo que todo el mundo entiende perfectamente, Ush. ¿Sí? Entonces no. Twitter de esos mensajes. Entonces empezaron a discutir acerca de si Twitter debería o no regular el contenido. Ahora, quiero decir, con todo el respeto del mundo a la gente que se queja por los tweets de audio porno, que uno en Twitter encuentra cuentas de videos sexuales, pornográficos, zoofilia y todo lo que te puedas imaginar. Sí. No, yo claro. Sí, me imagino, pero no calcularon. ¿En serio? No calcularon. Entonces, no, pero sí puede haber videos de hombres con caballos, básicamente. Sí, está bien. Montando a caballo. Está bien. 5:50 Ya vamos a regresar en instantes. El himno nacional de la República de Colombia. Todas las noticias. El entretenimiento con Uchi Levy. La información y el contexto. Esto es la FM. Las noticias como son. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram. La FM Oficial. Barranquilla abre segura. La Alcaldía Distrital ha dispuesto herramientas para la reactivación económica gradual, responsable y segura de la ciudad. Conócelas en www.barranquilla.gov.co. Soy Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.